4 de la tarde y 34 minutos en directo un jueves más a través de el 97.6 y en radiobrique.com. Julia Rodríguez desde Yuci Abogado en este consultorio jurídico que cada tarde jueves le ofrecemos. Julia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues dispuestos una semana más a contestar algunas preguntas que nos han llegado y, por supuesto, puerta abierta, líneas abiertas para todas aquellas preguntas que a lo largo del programa nos lleguen. Y hoy vamos a aclarar algunos aspectos de los que tratamos la pasada semana cuando una oyente nos pedía, cuál era el procedimiento o los requisitos necesarios cuando un menor tiene que salir del país y los padres están separados o hay un convenio de custodia compartida o la custodia es de uno de los cónyuges. Eran un montón de casos prácticos que nos enumeraba y hoy vamos a ampliar precisamente esta cuestión que nos planteaba un oyente la semana pasada, ¿no? Efectivamente, porque estuvimos tratando de este tema dando por hecho que los progenitores vivían separados o que tenían atribuida la custodia a uno de ellos o compartida y el menor sale al extranjero solo con uno de ellos, pero no quedó claro que este tipo de precauciones las tenemos que tener también cuando los niños los llevamos nosotros, los padres, ambos progenitores, o cuando incluso el menor va al extranjero sin ninguno de los progenitores, acompañado pues de un abuelo, un tío, un tercero. En definitiva, lo que quería aclarar, que yo no sé si me expliqué lo suficientemente bien, es que cuando tengamos intención de salir fuera de España con niños pequeños, con menores de edad, es muy importante que llevemos una serie de documentos que a veces puede que no los echemos encima, pero que tenemos que tenerlo. Y es el libro de familia, en el caso de que los niños pues vayan sean acompañados por sus padres. Si no es el caso, si va acompañado por uno solo de los progenitores, por lo que sea, porque hay una separación o porque viaja con uno solo, tienen que llevar una autorización, que es de la que hablé la semana pasada, firmada por el progenitor que no acompaña a ese niño. Porque incluso en la misma página web del Ministerio de Exteriores se advierte que los agentes de frontera pueden negar la salida de ese niño si no llevan toda la documentación. Esos documentos de los que yo hablaba se los pueden descargar los oyentes desde un par de páginas web que vamos a decir. Una es www.guardiacivil.es/servicios/permisos, pero bueno, página de la Guardia Civil. Y otra es de la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, www.exteriores.gov.es. Uh-huh. Ahí mismo se pueden descargar el formulario, lo cumplimentan y luego se personan en alguna oficina de la policía o de la Guardia Civil para que lo sellen. Uh-huh. Y con ese documento, si es que falta alguno de los dos progenitores o ambos, si faltan ambos, tiene que ir firmado por ambos. Si va a salir del país con solo uno de ellos, pues por el otro. Uh-huh. Y el libro de familia, que no se lo olvide echarlo, porque yo, de hecho, y esto me ha pasado a mí, he presenciado como una niña en el aeropuerto de Sevilla se quedaba sin embarcar porque salía del país hacia Alemania con una abuela o una tía, no recuerdo exactamente. A mí me impresionó porque, claro, iba con los niños y de mamá, esa niña está llorando. Entonces un poco presté atención porque me llamó, no sé, de formación profesional. Y es que no llevaban este documento. No lo llevaban y no lo dejaron embarcar porque iba con un pariente, no sé en este caso si era una tía o la abuela, y los padres no habían firmado este documento de autorización de salida del menor fuera del país. O sea que, bueno, pues que lo tengan presente. Por tanto, fundamental, cuando un menor sale del país, la autorización paterna o materna, en este caso, independientemente del familiar con el que vaya, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Si va con un familiar que no es ni el padre ni la madre, tienen que firmar los dos. Y si va con uno de los dos, por lo que sea, porque están separados, porque tienen custodia compartida, porque da la casualidad que el viaje lo va a hacer con uno de los padres, ¿no? Aunque no haya separación. Uh-huh. Pero tiene que autorizarlo el otro, porque la patria potestad, que es lo de lo que hablábamos uh-huh. el otro día, a diferencia de del que tiene la custodia, la patria potestad es de ambos progenitores, salvo que haya una sentencia que la que la corte o que la, bueno, que la suprima. Bueno, si tienen esa sentencia, evidentemente no hace falta que el progenitor no custodio firme, pero tienen que llevar esa sentencia. Este procedimiento imagino que también es aplicable, porque estás hablando del extranjero, aunque viajemos por Europa, ¿no? Sí. Vamos, el caso que yo comento era en Alemania. Salidas al extranjero, salidas fuera de España, es muy recomendable. No suelen pasar, pero en este caso lo que yo digo, por ejemplo, llamaría la atención, porque a lo mejor la niña iba acompañada de una señora mayor y llamó la atención y le requirieron la documentación y no la llevaba. Pero no lo suelen pedir. Vamos cada uno con nuestro DNI y ya está, pero que sepan que conviene hacerlo, porque oye, no te puedes llevar un disgusto de última hora. Y vamos, de hecho, en la propia, si los oyentes entran en la página web del Ministerio de Exteriores, ahí mismo viene muy bien explicado, porque está hecho para los usuarios, qué requisitos y qué documentación tiene que llevar cuando un menor sale del país. Hemos estado hablando hace unos días de la compra por internet, el comercio electrónico y, digamos, las alertas que tenemos que tener en cuenta para no caer en un fraude o en un timo, ¿no? Vamos a hablar precisamente porque nos vas a dar otra página en referencia a la seguridad del internauta. Sí. Pero si quieres, antes de abandonar el tema de menores, podemos hablar también de una cuestión que nos llegaba, ¿no? Se trata de, precisamente, cuando hay un divorcio, una separación, la custodia de los niños es compartida o la tiene uno de los cónyuges. ¿Qué pasa con la figura del abuelo, ¿no? Porque el abuelo no se ha separado de su nieto y, sin embargo, a veces quizá esto acarrea un problema, sobre todo para esos abuelos que quieren ver a sus nietos y que las leyes a lo mejor a veces, bueno, pues no tienen en cuenta esta figura, o sí la tienen. Sí la tiene. El derecho de visitas y el derecho de los abuelos a estar y pasar tiempo con sus nietos está recogido en el artículo 162 del Código Civil e incluso en la Convención de los Derechos del Niño. En el artículo 8.1 de la Convención de Nueva York se habla de la figura de los abuelos y, bueno, de las relaciones familiares en general. El artículo 8.1 de la Convención habla de que uno de los derechos del niño es preservar y respetar las relaciones familiares, entendiéndose como no familia nuclear, sino la familia en sentido amplio, ¿no?, que engloba, pues eso, los abuelos. Y el artículo 162 del Código Civil Español establece con exactitud que no se deben y no se podrán impedir sin justa causa, si hay alguna causa que sea un motivo para que los abuelos dejen de tener relaciones con sus nietos, pues sí, pero si no hay una justa causa, si es porque no me da la gana de que veas a tu abuelo, eso no es su justa causa. Los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos y así lo dice, como comentaba, el Código Civil, que no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor ni con sus hermanos, ni con sus abuelos y con otros parientes y allegados. Y de hecho, el Tribunal Supremo tiene recogida una muy variada y una larga doctrina, un cuerpo doctrinal importante, bastante sentencia, bastante jurisprudencia respecto al régimen de visitas y de comunicación que debe haber entre abuelos y nietos. Entre otras, pues sentencias a lo mejor pues de 20 de febrero de 2015. Y si hay algún abuelo que, esto suele ocurrir tras crisis matrimoniales o tras crisis de pareja no matrimonial, que, bueno, normalmente pues el progenitor custodio impide de alguna manera las visitas a los abuelos. Se suele dar también en situaciones en las que a lo mejor el progenitor no custodio pues tiene algún tipo de suspensión en ese régimen de visita, porque el progenitor no custodio puede utilizar esos días que tiene con sus hijos para llevarlos a los abuelos y demás, pero cuando hay determinadas circunstancias en las que alguno de los progenitores impide esas visitas o posibilidad de que el menor se relacione con sus abuelos paternos o maternos, estos tienen derecho y pueden interponer una acción ante los tribunales para que se les reconozca un régimen de visitas a su favor. Lo que te iba a preguntar, ¿esto viene estipulado en algún convenio? ¿Hay que estipular también las horas que el menor puede visitar a los abuelos pueden visitarlo en un horario concertado, o tienen libre acceso a los nietos, los abuelos cada vez que quieran, y viceversa, los nietos a los abuelos en el momento que quieran? Lo normal es que sea el progenitor con el que están, ya sea porque sea el custodio, progenitor custodio, o porque sea con el que están pasando el régimen de visita, el que haga por ver a los abuelos. Pero si se produce en esos casos algún tipo de interferencia, porque esos progenitores impiden ese derecho de visitas que tienen los abuelos, han de ser los abuelos los que demanden ese régimen para ellos. Yo se lo digo mucho a mis clientes, y bueno, no me importa recalcarlo aquí en la radio, ni la sentencia ni los convenios reguladores pueden llegar a cualquier situación de la vida de familia. Son documentos que aunque se intentan recoger casi todos los supuestos que se pueden dar, la vida luego son 24 horas con muchísimas vicisitudes, horas, clases extraordinarias, cambio de horarios laborales, cambio de horarios de extraescolares, los niños crecen, los niños cambian sus hábitos, cuando son más pequeños igual prefieren estar más con los abuelos, luego hay que obligarlos a que vayan a verlo. En todo esto lo que tiene que primar siempre es el interés superior del menor. Por supuesto, no confundirlo con hacer niños consentidos. Si hay que ir a ver los abuelos, pues habrá que obligar a ver los abuelos. Igual cuando dicen, es que mi hijo no quiere estar con su padre, bueno, pues usted tendrá que obligar al niño a ver padre, ¿no? Porque es que lo que no podemos tampoco es utilizar las crisis matrimoniales para criar niños consentidos. Eso no es el interés superior del menor. El interés superior del menor a veces pasa por decirle al niño lo que no tiene que hacer o lo que tiene que hacer y obligándolo. Bueno, entonces, que me voy del tema. Esos convenios y esas sentencias no pueden llegar a todo y cada uno de los avatares por lo que vamos a pasar en nuestra vida de familia. Lo que tiene que imperar es el sentido común. Entonces, si antes de la crisis matrimonial los niños tenían por costumbre ir a comer los sábados o los domingos con los abuelos, ¿por qué no seguir manteniendo esa costumbre una vez que se ha producido esa crisis? A lo mejor no con la misma frecuencia, porque es verdad que ahora los niños tienen que pasar tiempo con mamá o con papá, porque antes estaban con mamá y papá a la vez. Vale, hasta ahí, vale. Pero no romper lo que ha venido siendo esa vida familiar, porque los que se han separado son los cónyuges o la pareja, pero eso tiene por qué afectar al resto de familiares que deben mantener una relación cordial y natural con los niños. Esto luego es muy difícil llevarlo a cabo, pero los convenios, aunque se intentan regular cada vez, bueno, yo desde que empecé a ejercer hasta ahora, cada vez metemos más cosas, que si la feria local, que si el carnaval, que si qué va a pasar en el cumpleaños, que si va. ¿Por qué? Porque sabemos y nos vemos que luego todos son problemas a la hora de interpretar el convenio. Cuando el convenio o la sentencia, sobre todo el convenio o la sentencia, cuando se llega a sentencia es porque no hay acuerdo y bueno, se hace lo que diga el juez y punto, pero lo normal es que impere el sentido común, los padres actúen dejándose llevar por el bienestar de sus niños y por la comodidad y por en fin, por el día a día, ¿no?, de una familia, y en caso de que no haya acuerdo, pues acudir al convenio. Y es lo que tiene que primar en estos casos. No se suelen recoger, a lo que tú me comentabas, no es una cosa que se suele recoger en los convenios, es lo que me habías preguntado, el derecho de visita de los abuelos. Pero eso no quita para que no se ponga. Es perfectamente en el convenio cabe todo, siempre que no vaya en contra, pues bueno, ni de la moral, ni vaya en contra del menor, y siempre que el fiscal dé su visto bueno, un fiscal no va a impedir que un niño tenga relaciones con su abuelo. No se suele poner, pero es una cosa que puede regularse perfectamente. Y así nos evitamos luego pues malos entendidos y conflictos entre las partes. Y por supuesto, priorizando el bienestar del menor, que es lo fundamental. El interés superior del menor. Eso es siempre lo que tiene que primar en cualquier acuerdo al que se llegue o bueno, cuando se dicta una sentencia en materia de familia. Se suelen dar muchos casos en los que los abuelos interponen una denuncia o una demanda para ver a sus nietos. No son muchos. Son muchos abuelos los que sí que es verdad que tras el divorcio o tras la ruptura de la pareja no matrimonial se quejan de que, bueno, pues que dejan de ver con tanta frecuencia a los niños y algunos incluso dejan de tener contacto. Yo ya he tenido algunos casos y llevo asuntos de régimen de visitas solicitados por los abuelos, pero no se da con frecuencia. Date cuenta que judicializar todas estas situaciones llevan también una carga afectiva, emocional y psicológica. Y los padres lo hacen porque no tienen más remedio, pero es complicado que un abuelo dé el paso y lleve a los tribunales a su la que ha sido su nuera o al que ha sido su yerno. Uh-huh. También por los niños. Es complicado. Es complicado. Pero como poder, pueden hacerlo. Bueno, pues siempre lo decimos aquí, que cuando no queremos que la gente se divorcie ni se separe, pero si lo hacen, que existen las herramientas jurídicas para hacer las cosas bien, y vuelvo a remarcar, siempre priorizando el bienestar del menor y pensemos con cabeza en ese momento, ¿no? Claro, siempre, uh-huh. siempre las cosas hay que hacerlas uh-huh. de la mejor manera posible pensando en los niños. Uh-huh. Entonces, uh-huh. pues eso es lo que tiene sentido común, yo creo, al final. Uh-huh. Nos han llegado algunas cuestiones relacionadas con el salario mínimo. Tres oyentes nos están preguntando acerca del salario mínimo del que vamos a hablar ahora. El Consejo de Ministros lo subía a 950 euros el pasado martes, creo, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de eso porque nos están llegando cuestiones relacionadas con este tema. Pero antes, Julia, el comercio electrónico, que después de una época de compras más abundantes, como puede ser la Navidad, pues ha dejado una oleada, un rastro de quizás estafas, ¿no? O malas praxis a la hora de esa compra a través de Internet, sobre todo cuando no lo hacemos a través de portales que tienen un reconocido nombre, ¿no? Ya es muy fácil que el pequeño comercio también compita en Internet, cosa que está muy bien, que sean competitivos, pero quizás a lo mejor al no ver un nombre conocido nos puede echar para atrás, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues tiene la misma buena fe que los grandes vendedores en Internet, ¿no? Pero quizás ese desconocimiento, al ser una marca pequeña, nos puede crear un poco de desconfianza, que lo estuvimos comentando aquí hace un par de semanas. Y nos dabas también unas nuevas claves para tener en cuenta precisamente ese comercio electrónico que sea correcto, que no nos timen, ¿no? Sí, estuvimos hablando en su día de, bueno, intentar hacer una búsqueda previa, ver que tienen todos los datos fiscales y del registro mercantil en la web y demás, pero lo que yo quería traer hoy era la dirección web de la Oficina de Seguridad del Internauta, que la semana pasada, cuando estuvimos hablando también del tema del juego online y hablábamos de menores y demás, no tenía el nombre en la cabeza. Y bueno, es verdad que también está relacionada con el tema del fraude en Internet en materia de compra. Pero la quería traer a colación hoy, es se llama así, Oficina de Seguridad del Internauta. Es la OSI.es y es una página web muy, muy, muy interesante, que depende del Ministerio de Competencia y Empresa y que la verdad es muy útil. Tiene muchísimos consejos. Habla de los ciberdelincuentes, de cómo tener contraseña segura, incluso nos da consejos para proteger nuestros dispositivos. Y bueno, pues quería la semana pasada iba a decirla, pero es que se me fue de la cabeza el nombre y lo quería traer hoy aquí, Oficina de Seguridad del Internauta, para que los oyentes que quieran echarle un vistacito. Me parece que da bastantes consejos y está muy, muy bien. De hecho, nada más abrir, en inicio pone aprendiendo a identificar fraudes online, lo que tú acababas de pues claro, ellos recogen ahí la mayoría de los timos y fraudes que se han ido dando en los últimos años. Pues ya nos dan unas pautas de por dónde podemos encontrar páginas que no son del todo seguras. Y recuerdo también ese consejo que nos disteis de esa tarjeta, digamos, de recarga, las tarjetas virtuales, que digamos que es una manera también de guardarnos las espaldas a la hora de comprar en según qué comercios, porque no solamente nos timan, sino que el problema es que nuestros datos bancarios están, vete tú a saber dónde, ¿no? El phishing, que se llama, ¿no? Y sí, pues eso también es una buena manera de evitar que utilicen nuestros datos para hacer compras fraudulentas. Bueno, pues otro de los temas del día, no lo íbamos a comentar hoy, pero ya digo que nos han llegado tres oyentes y uno ahora mismo preguntando acerca de la subida del salario mínimo interprofesional. Y leo textualmente la más ilustrativa de las tres que nos han llegado. Prácticamente las tres dicen lo mismo. Dice, buenas tardes, quiero preguntar a Julia si con la subida del salario mínimo también sube el resto de los sueldos, porque no entiendo cómo los peones, nos comenta este oyente, pueden ganar casi igual que los oficiales hoy en día. Nos dice que ha oído que va a subir 50 euros a todos los sueldos. ¿Es correcto lo que pregunta este oyente, lo que nos comenta este oyente? El salario mínimo que se ha incrementado en 50 euros esta semana, desde el pasado martes en Consejo de Ministros, además con carácter retroactivo desde enero, se ha incrementado en 50 euros, pero esto quiere decir que se va a incrementar el sueldo en 50 euros a todas las personas o a los que no lleguen al salario mínimo. Pues un momentito, porque la pregunta tiene su aquel, es verdad, el oyente, claro, lo que dice es cómo va a cobrar, o sea, subimos el mínimo y los demás tendrán las subidas que establezcan los convenios y las subidas salariales, que si sube todo proporcionalmente, esa es su pregunta. Lo que sí está claro que es el mínimo interprofesional. A partir de ahí es que cualquier salario que ahora mismo en convenio esté por debajo de 950, tiene que subir a 950, seguro. Claro, el oyente dice, bien, y yo que cobro 1.000, ¿qué voy a cobrar? Claro, tiene, igual se que un sube, peón en igual lo que pregunta, claro, si sube el salario mínimo, ¿qué ocurre con los otros? Las subidas tienen que subir todos proporcionalmente, claro, es lo que se pregunta. Es la pregunta que se hace. Se hace. Bueno, en principio sube el salario interprofesional, ¿vale? Y el resto, pues me pilla fuera de juego este señor. Es que nos hacen preguntas ya salida del horno, fue la subida ayer. Están preguntando, y además que nos están diciendo otro dato, porque nos dice un oyente, nos aporta un oyente, que un oficial de tercera, por convenio, cobra 1.050 euros al mes. O sea, un oficial va a cobrar 100 euros más, según nos comentaba este oyente, que un peón. Un momentito. Bueno, pues ya saben los oyentes que durante el desarrollo del programa nos pueden hacer todas las preguntas que consideren oportunas, sobre todo aquellas que dan dinamismo al programa. Si no la contesta hoy al 100%, como ha hecho hoy Julia con el comercio electrónico, bueno, pues y con el tema de los niños menores que viajan por al extranjero sin sus progenitores, pues nos adelanta la semana que viene, estoy seguro que nos va a dar todos los detalles de esta cuestión. Pero en principio sí que, bueno, pues se anunciaba esa subida a 950 euros para los que cobrasen menos de 950 claro, euros, los que cobrasen cobran el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa que, claro, en cuanto está, creo que es un 5%. Eso quiere decir que subirá a todos ese 5%. Claro, la subida que se prevé para el salario mínimo es del 5. Bueno, recuerdo que el año pasado cuando subió a 900 se produjo un 36% una subida. 36% creo que era. 22 y pico. Una barbaridad. Pues yo creo que la respuesta la tienen los mismos oyentes. Si su salario subió en un 22% el año pasado cuando se pegó el subidón a 900, piensen que ahora lo que van a subir es otro 5% más. O sea, cojan una nómina. Del año, ¿cuándo se produjo la subida? ¿Se produjo en abril? En abril me parece, abril, ¿no? No sé si con carácter retroactivo. Pero ahí lo van a ver. Si en su nómina, a partir de la subida del año pasado, en 2019, subió su salario un 22%, que fue lo que piensen que ahora va a ocurrir lo mismo, va a subir ese 4%. Nos adelanta otro oyente que no incrementó la nómina en esa subida. Pues ¿no? Entonces lo único que sube ahora es el salario mínimo. Uh-huh. Otra cosa son las subidas salariales que están establecidas anualmente en los convenios. Claro, en el convenio de la piel, como lo tenemos sin vigencia, no sé cómo se va a producir la subida de este año, será por el IPC o yo no sé cómo se... Pero ya creo que hay algunas nóminas que ya se le ha subido... Pero cada convenio viene establecido unas tablas salariales. Pues este año, para 2010, por ejemplo, el convenio que va con vigencia de 2015 a 2019, y aparecen unas tablas salariales donde cada año va a haber un incremento. Ese es el incremento que se le produce al resto de salarios que no son el mínimo. Estas subidas del mínimo son para el mínimo para otras muchas cosas, porque las fases de cotización también suben, y suben las cuotas que tenemos que pagar los autónomos, y sube todo. Pero las subidas para el resto de salarios es a través de la subida que tengan reconocida por convenio. Por tanto, no va a afectar esta subida del salario mínimo a aquellos que cobran ya más por encima del salario mínimo. Que estamos haciendo ahora mismo un programa interactivo, porque le pregunta al oyente y el oyente me ha respondido. Y además nos acaba de escribir otro oyente preguntándonos si se trata de lo que sube en el salario mínimo, el salario bruto o el salario neto. Neto es siempre quitando las retenciones y deducciones a la seguridad social. Hablamos siempre de bruto. Bruto, de hecho, que era lo que iba a decir, si las pagas extraordinarias están prorrateadas, la nómina a las personas que tengan el salario más pequeño, el mínimo, o sea, que por debajo de 950 no va a poder cobrar nadie en España a partir de ahora. Los que tengan 12 pagas, no estamos hablando de 950 euros, estamos hablando de 1.108,33 euros, porque hay que son 950 euros en 14 pagas. Si tienen las pagas, en cuenta los que tienen la paga extra prorrateada en nómina, que no son 950. Año, la subida va a ser superior. Claro, la subida porque estamos hablando del salario mínimo en 14 pagas. Claro, la subida es a 1.108,33. A la pregunta que hacía el primer oyente, que bueno, tiene su aquel, ¿no? Porque es verdad que, oye, vivimos en un mundo laboral y profesional donde hay categoría en función del desempeño del puesto, de la cualificación y calificación profesional. Pero no recoge la norma, digamos, claro, que por ética profesional también. Claro, ¿no? Es que, bueno, es así, el sistema está montado así, bueno, funciona, ¿verdad? Porque es que cada uno tiene que ganar, pues, en función de su capacidad, de su actitud y su actitud. Y según su por eso existen grupos de cotización y clasificación, sistemas de clasificación, de ascenso, de promociones y demás. A la primera pregunta que decía el oyente, oye, vamos a ver, si yo tengo una calificación y una cualificación y resulta que con esta subida del mínimo voy a estar cobrando casi igual que una persona que está, pues, dos categorías más abajo que yo, ¿esto qué ocurre? Bueno, simplemente lo que ocurrirá es que cuando se negocien los nuevos convenios se tendrá en cuenta. Claro, claro, se tendrá en cuenta. Los convenios no suelen durar eso 4 o 5 años, y bueno, este ya es que ni siquiera tenemos, ya en Ubrique está vencido. Me imagino que toda esta todas estas coyunturas económicas y sociolaborales se tienen en cuenta a la hora de negociar un convenio, pues todo esto se tendrá en cuenta a la hora de establecer cuáles van a ser los salarios de las nuevas categorías, o al menos debería de ser así, porque es lógica la pregunta que ha hecho el oyente. Bueno, pues como se supone que la subida va a ser escalonada en lo que dura la legislatura, así lo han comentado en el Consejo de Ministros, pues va a ser una noticia de la que se va a hablar mucho en estos 4 años, ¿no? La subida del salario mínimo. No solamente va a afectar la subida del salario mínimo al bolsillo, ¿no? A los bolsillos de los trabajadores, que van a ver incrementada la nómina en esos 50 euros, ¿no? Sino que imagino que el salario base también va a influir en otro tipo de cuestiones relacionadas precisamente con aquellos temas que tienen como referencia el salario mínimo, ¿no? Imagino que para el tema de ayudas, ¿no? ¿Puede afectar esto al tema de las ayudas? Las ayudas normalmente, casi todas las bases de subvenciones y ayudas a las familias o a las rentas más bajas ya no se miden por el salario mínimo, se miden por el IPREM. Como al IPREM no le den una subida, que ya no sé yo si lo tendrán en cuenta. ¿Qué es el IPREM? El IPREM es el índice de renta, pero un momentito que te digo, es un índice que se tiene en cuenta. Uh-huh. Que no es el salario mínimo, es un índice de renta que se pero publica. Es variable, ¿no? El IPREM sí, es variable, sí, ¿no? Bueno, eso se va publicando. El IPREM para el año tal es de 500 y pico euros al mes, si son 14 pagas, 700 y pico, uh-huh. se va publicando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si el IPREM es exactamente un indicador público de renta de efectos múltiples, lo que quiere decir es que se utiliza como indicador, pues, para, por ejemplo, subvenciones, bonificaciones, becas, para ayudas, para becas, para tal. ¿Que sube el salario mínimo? Entiendo que se incrementaría el IPREM debe de subir. ¿Por qué digo que debe de subir? Porque si el IPREM lo tenemos muy bajito, va a resultar que con la subida del salario mínimo estemos por encima de lo que marca el IPREM, y donde antes yo con menos salario recibía ayudas o bonificaciones o puntos o lo que sea, o ayudas al comedor, o que todos se miden por IPREM, resulta que me quedo sin ella, ¿vale? Pero normalmente las ayudas, las subvenciones, las bonificaciones y demás no tienen como referencia el salario mínimo, tienen como referencia el indicador público de rentas de efectos múltiples, el IPREM, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Luego, para lo que sí viene muy bien esta subida del salario mínimo, es que, por ejemplo, las personas que hayan tenido problemas, porque, bueno, no dejamos de haber pasado hace unos años una crisis económica que provocó muchísimo impago en familias que lo pasaron mal y que se han podido ver envueltas en procesos de ejecución, de embargo y demás, pues que ahora la parte del salario que va a ser inembargable ha subido. Peor, ¿no? Porque como la ley de enjuiciamiento civil establece en el artículo 607 que es inembargable el salario, sueldo, tal, tal, tal, cuya cuantía no exceda del salario mínimo, bueno, pues a partir de ahora sabemos que no nos pueden embargar de las nóminas al mes, 950 euros ya es inembargable. Por tanto, el que cobre el salario mínimo, 950 euros, y tenga una carga pendiente, un embargo pendiente, no le pueden tocar 950 euros. A partir de ahí, imagino que ya un porcentaje, ¿no? Exactamente. No pueden, el salario no se lo pueden tocar. Normalmente, cuando hay algún tipo de procedimiento de ejecución, el juzgado a lo mejor manda una comunicación a los pagadores, ¿no? En este caso, al empresario. Y dice, bueno, pues de la nómina tiene usted que descontar tanto, pero tiene que ingresar, bueno, porque está embargado o por lo que sea. Bien, pues si esa persona en su nómina tiene 950 euros, no se le puede embargar nada. Si cobra 1.000, pues 50 euros. Y así hasta, uh-huh. hasta... Y luego, claro, de la parte que supera el salario mínimo, bueno, ya por hacer un poquito de recordatorio, que esto ya lo estuvimos hablando... de la parte que excede en el salario mínimo, tampoco todo se te puede embargar, porque si tienes cargas familiares, va en porcentaje, porque de lo que exceda, pues un 30, un 50, depende del número de niños que tenga, de las personas que coman de ese salario. Por tanto, beneficia no solamente a aquellos que cobran por debajo del salario mínimo, 900 euros, se le incrementa a 50 euros, sino que también este baremo sirve para calcular lo que nos embargan de la nómina en caso de que tengamos algún procedimiento de ejecución, tú lo has dicho. Sí. Bueno, pues Julia, yo creo que hemos llegado al final, creo que no quedan preguntas creo alguna. Que no. Sí que nos quedaba pendiente también, perdona que es un programa en directo, nos están llegando cuestiones constantemente y es un tema muy dinámico, un programa muy dinámico. Así que le pedimos disculpas si a veces nos quedamos callados y escuchan los ordenadores, ¿no? Porque estamos hablando con los oyentes. Yo traía, Frank, una noticia de hace una semana o así de temas bancarios, que yo creo que en 5 minutitos la puedo comentar. Por supuesto. Además, nos preguntan mucho los oyentes por el IRPH, nos preguntan casi a diario. ¿Cuándo viene Julia? ¿Va a hablar del IRPH? ¿Sabéis algo? Estamos muy pendientes de este tema. Y vamos, yo creo que bancario, con el permiso de Radio Brick, el día que salga la sentencia, si no cae en jueves, que nos permitan hacer el programa. Cualquier día. Porque de verdad que debe haber muchos afectados aquí en Ubrique, uh-huh. porque es verdad que preguntan casi semanalmente, es algo y que nos falla. Estamos pendientes de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pero la noticia que traía yo, que había estado viendo, y es que es una noticia del 21 de enero, vaya que la cuestión prejudicial haya sido de eso, de en este mes, es que un juzgado ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo. Y a nuestros oyentes, como hemos hablado tantísimo del Tribunal de Justicia Europeo, seguro que ya saben distinguir lo que es una cuestión prejudicial, y es que el Tribunal Supremo en España ya dijo qué gastos eran de los que hablo de los que nos cobra el banco cuando firmamos una hipoteca. ¿Qué gastos eran por cuenta del consumidor y cuáles por cuenta del banco? Y ahí tuvo una especie de decisión salomónica. A lo mejor, bueno, no sé si saben todo el mundo el juicio de Salomón, pero eso no lo cuento yo ahora, ya lo contaré en otro momento. Una decisión salomónica. Cortamos por la mitad, ¿no? Sí, cortamos por el niño por la mitad. Y dijo, bueno, pues la mitad de estos gastos lo paga el consumidor y el resto el banco. Y lo que creó muchísima indignación, incluso a los propios juristas, la verdad, porque ahí hubo un mare magnum, una cosa decía el pleno del contencioso administrativo, luego el civil, la sala civil desdijo al administrativo, ahí hubo un poquito de mare magnum y una historia un poco que nos dejó a los juristas un poco descolocados, porque dijo que el impuesto lo tenía que asumir el usuario. A raíz de eso, el gobierno hizo una modificación y, bueno, a partir de esa fecha entró en vigor un decreto ley y ya ningún ciudadano paga el impuesto. Lo pagamos de otra manera, pero directamente no se lo paga la administración. Bueno, pues se han elevado varias cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. Las cuestiones prejudiciales las presentan los propios jueces, que dicen, oye, mire usted, aquí en España nos ha dicho el Tribunal Supremo que esto lo tiene que pagar el consumidor. Yo tengo ahora que dictar una sentencia y considero que esta sentencia del Tribunal Supremo vulnera una serie de directivas de la Unión Europea. Y yo le pregunto al tribunal y hace una serie de preguntas y elevan esas cuestiones prejudiciales. Que eso ha consistido todo el procedimiento de cláusulas abusivas en materia de suelo, todo el procedimiento de IRPH, lo que estamos esperando que se resuelva no es más ni menos que una cuestión prejudicial presentada por un juzgado, por varios juzgados. El tema del vencimiento anticipado igual. Bueno, pues estamos a la espera también de que se cursen cuestiones judiciales ante el Tribunal de Justicia Europea, la última presentada recientemente por un juzgado de Badajoz, y estamos a la espera, que va a tardarán, pues vemos que son lentos, por lo menos un año, año y medio, para ver si verdaderamente los gastos que han tenido que pagar los consumidores son, o sea, el reparto de gastos es como dice el Supremo, o bien Europa nos dice, le tira un tironcito de orejas al Supremo y dice que no, que todos los tiene que asumir el banco. Por lo tanto, si tengo alguna demanda que presentar o tengo gastos que reclamar, viendo que hay tres cuestiones prejudiciales presentadas ante Europa y teniendo en cuenta que la mayor cuantía de gastos la supone el impuesto, yo me esperaría. Es el consejo que doy. Porque una vez que se haya sentencia, no podemos, aunque luego la sentencia en Europa venga dándonos la razón, es cosa juzgada. No podemos reclamar. Así que bueno, por tanto, un poquito de paciencia y prudencia. En derecho, improcesal, sobre todo, muchísima paciencia. Sí. Pues Julia, como siempre ha sido un placer. Por cierto, te están dando las gracias por aquí por la labor que haces en la tarde cada jueves y bueno, nos sumamos también, por supuesto, a ese agradecimiento de este oyente y queremos que llegue el próximo jueves para que nos cuente más cosas importantes y esperemos que, bueno, pues durante toda esta semana se vayan produciendo preguntas que, como ya sabes, te trasladamos para que dé respuesta en directo o las que vayan llegando como hoy, que han llegado algunas también a puerta gallola, como digo yo, en directo. Bueno, yo lo hago encantada. Al oyente que da las gracias, yo al revés, doy las gracias a Radio Ubrique por dar a esta oportunidad, al despacho y a mí como letrada, porque me gusta mucho la materia jurídica y compartirla con los oyentes, pues me parece fascinante. Así que yo encantada de venir todos los jueves. Bueno, pues Julia, ya saben que es integrante del bufete Yuci Abogado y que les espera en el 956-460435. O en Paseo del Prado, número 39. Y el jueves aquí, como siempre. Gracias, Julia. A vosotros. La semana que viene nos vemos.